que mis compadres habían sido un comercial y bueno, de una. Estaba una lavada que tenía su coma, era una salida de la hoja, y había que hacer el luz. Y no sé si no es que, para mi preocupar, no salió yo, esto sí, fue muy divino, él. A la rúa, y estaba, la abría, y le me había una plaza de un mensaje. Le dije que me había mencionado, me enseñaba, estaba en un parque, en un soplano, le me había dicho a dónde estaba el mensaje. Le había dicho que era el mundo, no hubiera más preocupado. Thank you.